Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. ¿Cómo están, familia? Qué gusto estar de regreso con todos ustedes después de pues un buen tiempo que no estaba con ustedes, todos los que nos siguen aquí en Verso a Verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado y pues un gran saludo para todos los que nos están escuchando en este momento y están con nosotros aquí para estudiar la palabra de Dios, la palabra que dice de sí misma ser viva, ser eficaz. Y que es el alimento mismo que nos da el Señor. Y sirve para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma. Porque, como dice la misma palabra, no solo del pan vive el hombre. Así es que, bienvenidos sean todos ustedes. Y pues, quiero compartir algo con ustedes rápido. Observando lo que son las metas que tenía verso a verso para el 2016. Pues claramente nos damos cuenta que quedamos muy cortos en cumplirlas. No, nos faltó mucho tiempo. Y la verdad es que fue por situaciones muy fuera del control de nosotros, muy fuera del control mío. Pero igual las metas se tenían que cumplir. Porque siempre tratamos de tener unas metas, de fijar un punto a donde tenemos que llegar o a donde queremos llegar. Y nos dimos cuenta, como les digo, que no llegamos a esas metas. Y bueno, pues ¿a qué voy con esto? Quiero pedirles a todos ustedes que nos ayuden con sus oraciones. Porque eso es el motor de verso a verso, la oración. Necesitamos oración. Porque no crean que somos nosotros unos gigantes espirituales aquí, los que trabajamos, los que servimos aquí en verso a verso. Porque ya estamos aquí enseñando la palabra. No nos llega nada, sino al contrario, no somos intocables. Recibimos muchas veces aún más oposición del enemigo, más ataques. Y pues a la par de estar aquí en el ministerio, pues también tenemos nuestras responsabilidades en lo que es en el hogar, en el trabajo. Y pues a veces el tiempo se hace corto, pero... Y créanme, no estoy diciendo esto para estarme quejando, porque en realidad no cambiaría nada de lo que está pasando, el poder servirle a mi Dios de la manera que me está permitiendo y que de esta manera que lo hago hasta ahorita. Pero definitivamente no puedo hacerlo solo, no puedo hacerlo en mis fuerzas. Entonces por eso quería pedirles a todos ustedes que sigan orando por este ministerio. Yo sé que muchos... cuando se acuerdan de nosotros, aún cuando tú estés escuchando alguna enseñanza de aquí de verso a verso, pues que no pase de muchos, de pedirle al Señor por nosotros, pedirle al Señor por mí, porque necesitamos de todos ustedes. Pero fuera de todo eso, estamos muy contentos de estar de regreso con todos ustedes. Espero que hayan tenido unas fiestas felices. Y pues gracias a Dios, ya estamos aquí en el 2017 con nuevas metas, con nuevas fuerzas, renovadas y listos para seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Así es que cuando vean tiempo pasando entre estudios, no crean que ya Oscar anda echando flojera o anda de vacaciones. Y no es que no sea importante para mí, pero al contrario, la lucha por sentarme aquí a estudiar la palabra... para después compartirla con ustedes, pues es grande, como les decía, muchos factores que van dentro de eso, pero La oración va a ser mucha ayuda para este ministerio. Así es que una vez más los invito a que por favor oren por el que está aquí atrás del micrófono. Que no llegue desánimo, que no llegue frustración, que todo el cansancio, todo eso salga y recibamos fuerzas todos aún del Señor. Así es que les encargo eso por favor y pues vamos a lo que es importante, a lo que vinimos y a lo que es el alimento de nuestra alma. Y si recuerdan y si no recuerdan, pues ahí pueden llegar a la grabación. Pero el estudio pasado vimos cómo Jesús llegó a esta fiesta de los tabernáculos y estaba enseñando en el templo. Lo cual, por supuesto, pues causó gran polémica, gran división entre la multitud. Y hoy vamos a seguir estudiando eso. Vamos a seguir estudiando el capítulo 7. Y el día de hoy vamos a ver del versículo 25 al 39. Y aquí vamos a observar el final de esta fiesta y las palabras que Jesús dijo que fueron de gran impacto para muchos, que lograron ver que Jesús era ese Mesías que estaban esperando. Así es que entremos en materia, vamos a leer la porción que nos toca, que es del capítulo 7, versículo 25 al 39, y después pues oramos. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 25, y la palabra de Dios dice: Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, hablan públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Versículo 28 dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Versículo 32 dice, Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿A dónde irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? El 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, tantas gracias, papá, por este día que nos has dado. Gracias por esta oportunidad que tenemos para venir ante tu palabra, Señor, para venir y buscar tu rostro, para venir buscar, Padre, sanidad para nuestra alma, para venir a buscarte a ti, Señor, porque necesitamos de ti cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que es la guía de nuestras vidas, el alimento para nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor, y quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, que todos los que están escuchando en este momento, que esta palabra que va a ser impartida caiga en buena tierra, Señor, que produzca fruto para tu gloria, Señor, y que, Padre, todo aquel que escuche tu nombre el día de hoy pueda ver tu amor, pueda sentir tu salvación, Señor. Padre, este tiempo está en tus manos. Espíritu Santo, te pido que tomes control de todo lo que está alrededor, Señor, de mi mente, de mi boca, Señor, y de este tiempo que va a estar totalmente bajo tu control. Señor, venimos a ti y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la porción que vamos a ver el día de hoy. Vamos a entrar al versículo 25. Y vemos que la gente sigue haciendo lo que hacen cuando ignoran algo. Hacen suposiciones basadas en error. Cuando no saben de lo que están hablando y quieren llegar a un punto, empiezan a basar muchas cosas, muchas de sus... tienen prejuicios. Y todo es basado en el error. Entonces aquí vemos muchas de las personas que sí sabían que querían matar a Jesús. Porque si recuerdan el estudio anterior, Jesús dijo, y ustedes me quieren matar. Y la gente empezó a reaccionar, bueno, ¿a ti quién te quiere matar? Mucha gente ignoraba que en realidad sí estaban buscando a Jesús para matarle. Pero aquí hay unas personas que sí saben o que sí sabían que Jesús lo querían matar. Porque aquí están diciendo, ¿no es este el que buscan para matarle? Entonces, cuando vieron a Jesús enseñando en el templo con convicción, sin miedo, se sorprendieron y se empezaron a preguntar, bueno, ¿a poco ya los líderes lo siguen? ¿A poco ya los líderes creyeron en él? Y aquí viene una de las características de una persona que ignora. De una persona que ignora mucha información o que ignora de estas cosas de las que se están hablando. Toman decisiones basadas en cosas que no saben o son erróneas. Esa es la característica de una persona ignorante. Tomar decisiones basadas en el error o basadas en cosas que no saben. Porque vemos aquí a la gente diciendo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y estas dos posturas la decían basadas en una tradición que se había desarrollado en el pueblo judío. Porque ahí en Isaías 53:8 dice, y su generación, ¿quién la contará? Entonces, a partir de esto, de esta escritura en Isaías, creció una creencia de que nadie sabría de dónde vendría el Mesías. O sea, iba a venir el Mesías y nadie iba a saber de dónde él era. Ese es un ejemplo perfecto de un texto fuera de contexto. Entonces ya lo empiezan a usar como un pretexto. Entonces usaron esto para decir, bueno, se supone que el Cristo no vamos a saber de dónde viene. Y no solamente era este verso que lo tenían fuera de contexto totalmente, sino que ignoraban los factores de la vida de Jesús. Porque sabemos que ahí, más adelante, en el versículo 40 y 42, al 42, en esos dos versículos dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, estas son dos escrituras que vemos que gente sabía de dónde venía Jesucristo. Pero esta gente que está diciendo aquí, bueno, este no sabemos ni de dónde es. Saben de dónde es, pero en realidad no sabían. No sabían, porque estaban diciendo que él venía de Nazaret. Y sabemos que sí, él vivió en Nazaret, pero él nació en Belén. Entonces, si ven el peligro de ignorar factores importantes, de ignorar la verdad, de tomar decisiones precipitadas, de tomar decisiones en cosas que no estamos seguros o que totalmente no conocemos, que totalmente no sabemos la información, y entonces brincamos a suposiciones, brincamos a prejuicios que al final nos pueden llevar a un error. Pero si vemos lo que es el versículo 28, donde dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, estas palabras de Jesús les está diciendo, siento yo que con cierto sarcasmo. Así como, bueno, ustedes creen que me conocen. ¿Y por qué creo que fue en un modo sarcástico lo que está diciendo Jesús? Pues lo acabamos de ver en los versículos 40 y 42 que les acabo de leer, que decían que Cristo tenía que venir de Belén y ser familiar de David, cuando precisamente ese era el provenir de Jesús. Y también, si recuerdan, capítulos atrás también decía la gente, bueno, ¿que este no es el hijo del carpintero José? ¿Que sus hermanos y sus hermanas no están aquí? O sea, la gente pensaba que conocía a Jesús, pensaba que conocían los procederes de Jesús, pero en realidad, si ellos hubieran investigado bien, si ellos hubieran sabido bien quién era Jesús, si hubieran dado cuenta de que no solamente había nacido en Belén, como la profecía decía, pero aún era del linaje de David. Y entonces es muy claro que no tenía ni idea quién era Jesús. Y también en otras traducciones de la palabra de Dios, que por ejemplo la traducción de Lenguaje Actual, traducen este versículo así. Dice, en realidad ustedes no saben quién soy yo, ni de dónde vengo. Entonces, Jesús le sigue diciendo ahí a la gente, pues ni a mí me conocen, ni al que me envió. O sea, esta gente estaba más bien perdidos, no sabían lo que estaban diciendo, pero lo que dice Jesús, sí es esto. Dice, ustedes no conocen al que me envió, pero yo sí le conozco, es lo que está diciendo Jesús. Y cada vez que Jesús afirmaba ser Dios, los judíos religiosos se enojaban, se encolerizaban y querían callarlo de alguna manera, querían buscar alguna posibilidad de que ya dejara de decir que él era Dios. Entonces, por eso dice ahí en la escritura que leímos que procuraban prenderle y querían echarle mano. Pero bien nos dice la palabra, pero no había llegado su hora. Vemos que todo está bajo el control de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús, nadie quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Porque aquí esta gente tiene cuánto tiempo tratando de prender a Jesús, de callarlo de alguna manera. Pero cuando finalmente prenden a Jesús, no es que ya lo cacharon, de que y ya finalmente, sino que en otras palabras se dejó agarrar, les dio permiso. Si recuerdan también la noche que llegaron allí a prender a Jesús, cuando dijeron, ¿a quién buscáis? Cuando Jesús les dijo, ¿a quién buscáis? No, pues que a Jesús de Nazaret, y yo soy. Y dice la palabra que te tembló la tierra y todos cayeron. Entonces vemos ahí, aún en esa escena, cuando Jesús fue finalmente aprendido, vemos que no es que lo hayan agarrado, sino que él se dejó agarrar. Entonces mucha gente, al oír estas cosas que Jesús decía, creyeron en él. Y no, pues eso enfureció aún más a los judíos. Creemos en Jesús, creemos en lo que él está diciendo. Entonces fue cuando la gente empezó a decir, cuando venga el Cristo, ¿va a hacer más señales que él? O sea, en otras palabras, lo que están diciendo es que, ¿qué más queremos? Estas señales son poderosas, estas señales están, pues ahora sí que señalando hacia él como el Mesías. Entonces mucha gente comprendió las señales, porque eso es lo que hace una señal. La señal, valga la redundancia, te señala hacia un lado, hacia alguna persona, hacia lo que quiere mostrarte. Entonces todos estos milagros, todas estas señales, que Juan siempre las llama de esa manera, estaban apuntando a Jesús como el Mesías. Y más adelante, y en el versículo 32, dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. O sea, lo que les estoy diciendo, que finalmente habían creído. Y los fariseos enviaron a los alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte? Vemos que los judíos finalmente llegan a la desesperación y quieren mandan a arrestar a Jesús. Pero aquí el texto hace una diferencia muy interesante. Dice que los principales sacerdotes y fariseos. Y dirán, bueno, ¿qué? ¿No son los mismos? No lo eran, por eso hace esa distinción de que son los principales sacerdotes y los fariseos. De hecho, estos dos grupos de personas eran enemigos políticos, sobre todo religiosos. Porque sabemos que los principales sacerdotes y los que estaban a cargo del templo se les conocía como saduceos. O sea, ellos, entre otras cosas o entre otras creencias, creían que no había resurrección de los muertos. O sea, que no había vida después de la muerte. Era lo que creían los principales sacerdotes, que son los saduceos. Y hay una escena, ahí en el libro de los Hechos, en Hechos 23, donde están enjuiciando a Pablo. Pablo aprovecha esta diferencia de creencias para hacerlos discutir entre ellos. Y pues en realidad es una escena un poco graciosa, porque vemos a Pablo viendo que no pudo convencer al público, y sabiendo él esta información de que los saduceos y los fariseos tienen disputas de creencias, disputas doctrinales, hace que se empiecen a pelear unos con los otros y que se olviden más que nada de Pablo. Es una escena de hecho graciosa, pero la puedes encontrar ahí en Hechos 23. Pero, ¿a qué voy con esto? Vemos que aquí, a pesar de esas irreconciliables diferencias, se unen en contra de Jesús. O sea, ahí tienen diferencias doctrinales y lo que tú quieras, pero cuando se trata de atacar a Jesús, ahí sí son equipo. Y es interesante cómo el mal muchas veces tiene más unidad que aún los propios cristianos, que aún esos que creemos en Jesús. Nosotros muchas veces nos clavamos en cosas tan, tan tontas para hacer división. Hacemos división de estas cosas que no tienen sentido. Como, no sé, que nosotros... nosotros usamos pantalón y ustedes sí usan. Ustedes danzan en la alabanza y nosotros no. ¿Y por qué te maquillas? ¿Y por qué usas arete? Cosas por ese estilo. Y llegamos al punto de pensar que, aunque soy más que aquellos, o menos, o aquel hermano es menos que yo porque no hace, o yo hago más. No sé, empieza a haber tantas cosas que no tienen sentido y empieza a haber división. Hermanos, hay que madurar como hijos de Dios. Y yo entiendo que hay varias cosas que en realidad no son negociables. Y la mayor y la principal, y creo que esto lo he dicho varias veces, es que si tú reconoces que Jesús es Dios, entonces sí. Hay una línea marcada. Que si no se rompe esa línea, entonces sí, ¿sabes qué? No, tenemos el mismo Señor. Mientras tanto, somos hijos de Dios. Tenemos el mismo jefe. Y por lo tanto, tenemos el mismo enemigo. Y hay que unirnos contra él. Y dejar de ser como niños peleándonos entre nosotros. Que porque, oye, ¿sabes? Como los niños, ¿no? Que llegan y, ¡ay, papá, me sacó la lengua! Cosas así. Nosotros estamos peleando sobre cosas tan insignificantes cuando tenemos que unirnos contra el enemigo. Porque tenemos un solo enemigo. Y todos estamos del lado de Cristo. Si tú confiesas a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios, entonces tenemos un solo jefe y tenemos un solo enemigo y tenemos que unirnos. Así como vemos aquí que esta gente dejaron creencias doctrinales a un lado para unirse contra Jesús, así nosotros tenemos que unirnos como hermanos contra el enemigo. Así es que ahí les encargo eso. Y seguimos con la historia, antes de que agarre más avión. Entonces, esos dos grupos están de acuerdo en que tienen un enemigo. Y se llama Jesús. Pero lo que Jesús dice enseguida me encanta, mi Señor. Dice, ahí en los versículos 33 y 34, dice: Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que está diciendo es, yo te digo cuando me puedas arrestar, en un poco más de tiempo. Y es lo que está diciendo Jesús. Y noten cómo Jesús siempre estuvo en control de las cosas, como platicábamos hace rato. Y lo que sigue aún después, en el versículo 34, es aún más duro. Porque lo que está diciendo ahí es que, ¿sabes qué? Me vas a buscar, pero no me vas a hallar. Y donde yo estaré, dice, vosotros no podréis venir. ¡Qué palabras tan duras, hermanos! Está diciendo, yo voy al cielo y ustedes no van a entrar. O sea, fíjense las palabras que le está diciendo. Yo voy para el cielo, pero ustedes no van a poder entrar. Es duro, son duras esas palabras, hermanos. Son duras estas palabras que Jesús les está diciendo a este grupo de personas. Pero en cambio, ¿qué les dijo a sus discípulos? Recuerda más adelante, y esto lo vamos a ver, dice lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dice, ahorita no pueden venir, pero me seguirán después. Si recuerdan cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos antes de que él fuera a la cruz. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy al cielo, pero ustedes me van a seguir. Ustedes sí van a entrar. Ustedes van a estar conmigo en el paraíso. Es lo que está diciendo Jesús. Pero aquí les está diciendo a este grupo de personas, ¿sabes qué? Yo voy al cielo, yo voy al Padre, y ustedes no van a poder venir. Son cosas, palabras duras que Jesús les está diciendo. Y aún más adelante, ahí en este mismo evangelio, en el capítulo 17, Jesús hace una oración por sus discípulos. Lo cual es una oración que hace no solamente por los discípulos que él tenía, los 12 o los 11, sino que ora también por ti y por mí. Y no voy a leer toda la oración por cuestión de tiempo, pero tú léela cuando tengas oportunidad en tu casa. Es una oración tan hermosa, donde podemos ver el corazón de Jesús derramado en esa oración para ti y para mí. Pero ahí en ese capítulo 17, en el versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Que dice, quiero que donde yo estoy. Es algo muy interesante, porque no dice, recuerden, esta oración es antes de que Jesús fuera a la cruz. Pero dice, quiero que donde yo estoy. No dice que quiero que donde yo estaré. Aquí el tiempo es tiempo presente. Y es algo que si le pones atención, llama mucho la atención. Como ahí dice yo estoy, es tiempo presente. Y en el versículo 34, de aquí de la porción que estamos leyendo, dice a donde yo estaré. O sea, está conjugado en tiempo futuro. Ahí sí está conjugado bien. Pero fíjense que en todas las traducciones que busqué, aún en español, está traducido de esa manera, en tiempo futuro. Pero en la versión en inglés, sí dice, donde yo estoy. Sí está traducido de manera en tiempo presente. Entonces, cuando me fui al griego a ver exactamente en el lenguaje original, podemos ver que el tiempo es presente, no está en tiempo en futuro, sino que en el griego está conjugado en tiempo presente. Entonces lo que creo que dice más el texto dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podréis venir. Es lo que la versión original en griego dice, donde yo estoy. Hermanos, podemos ver una vez más, una de las tantas veces que ya hemos visto en este evangelio, en esta porción, que Jesús una vez más dice que Él es Dios. Porque obviamente no puede estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo, al menos que sea Dios. Entonces Jesús una vez más nos confirma eso. Y hablar así para nosotros pues no tiene mucho sentido. Pero para Jesús sí, porque Él es Dios. Y Él está en la tierra, Jesús está en la tierra, pero también está en el cielo, en el trono de gloria como el Padre. Y por eso creo que los judíos aún quedaron confundidos porque dice ahí, pues, ¿qué significa esto que nos está diciendo? Porque les habló en diferentes tiempos. Entonces los dejó confundidos, pero vemos cuál fue la reacción de estos hombres. Ahí en el versículo 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y les enseñará a los griegos? Y cuando lo leemos, no tenemos. Yo siento que tiene un tono de burla. Así de que, ¿acaso se va a ir con los griegos? Seguramente. Porque en Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosecha, eso segará. Las palabras dichas en burla o con odio al Señor, tarde que temprano caerán sobre ti. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente lo que los judíos estaban haciendo burla es lo que sucedió. Dice, ¿se irá a enseñar a los griegos? O sea, ¿a los no judíos? Porque era así les llamaban, a los que no eran judíos, todos los demás eran griegos. Entonces ellos burlándose de Jesús, ¿a poco se va a ir con los griegos? Dios no puede ser burlado, hermanos. Tarde que temprano esa burla que tú estás haciendo sobre el Señor va a caer sobre tu cabeza. Porque ¿quiénes son los no judíos? Tú y yo. ¿Y acaso el Señor no vino por nosotros? ¿Acaso el Señor no nos ha revelado a Jesucristo? Pues claro que sí. Entonces lo que estas personas estaban diciendo como burla, el Señor, oh, si te burlas, pues es precisamente lo que voy a hacer. Voy a dejar a mi pueblo en pausa y voy a ir por los no judíos. Voy a ir por los griegos, por tú y yo. Allí en Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Este es el Señor hablando de su pueblo Israel. Y sigue diciendo ahí en Deuteronomio, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y esto es precisamente, hermanos, lo que está sucediendo. Y esa no fue la única vez que sus palabras de burla de estas personas y de odio se volvió en un fruto cosechado. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, si recuerdan esa parte, y por Pilato, recuerdan que la multitud dijo algo que cosecharon con mucho dolor. Allá en Mateo 27:22 al 25 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, y esta es la multitud hablando, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y en el versículo 25 aquí de Mateo dice algo. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Que esas palabras del pueblo judío, del pueblo de Dios, han sido cosechadas por generaciones. Ha sido una raza que ha sido perseguida. La persecución del pueblo de Dios, la persecución de los judíos, ha resultado en millones de muertes. Solo se trata de observar la historia y ver cuántas veces el pueblo de Israel ha pasado por torturas, por ejecuciones masivas. ¿Tú crees que no han cosechado esas palabras? que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Creo que sí, hermanos. Creo que esas palabras que el pueblo gritó ese día están siendo cosechadas. Y han sido cosechadas. Y hemos visto millones de judíos morir. Entonces, hermano, el Señor no puede ser burlado. Ten cuidado con las palabras que usas contra el Señor. En forma de burla, en forma de, no sé, de enojo. Cuidemos nuestras palabras cuando estemos enojados, sobre todo las palabras en ignorancia. Esa gente hablaba de cosas de Jesús que ni siquiera sabían, y fue su perdición. La ignorancia nos lleva a errores, y errores que nos pueden costar mucho. En esta misma escena de Jesús ante Pilato que estamos diciendo ahí en Mateo, cuando la gente comenzó a gritar, ¡crucifícale!, ¿fue por qué? Dice la palabra de Dios que los principales persuadían a la gente a gritar, ¡crucifícale! O sea, la gente ni sabía qué onda, no sabía, estaban ahí, tal vez sabían de qué es lo que estaba pasando, pero yo me imagino a los religiosos les decían, ¡ustedes griten que lo maten! Y sí, todos, ¡sí, mátenlo! Cuando Pilato les preguntó, ¿quieren a Barrabás o a Jesús? Igual, yo me imagino a esta gente volteando a ver a los religiosos. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Tú dinos. ¿Y qué dijo el Anás? No, pues dice que Barrabás. Oh, ok, dice Anás que Barrabás. Y todos empezaron a gritar, queremos a Barrabás. Yo así me imagino las cosas, porque vemos que eran los principales, los religiosos que estaban incitando a la gente a gritar, crucifícalo. Así como unos niños chiquitos de que si le pregunta a un tío o a alguien, hey, ¿quieres este dulce? Y ese niño ve a ver a la cara de su mamá para ver qué decir. Así yo me imagino toda esta gente, viendo a los principales. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Como si fueran niños chiquitos. Así yo me imagino esta escena. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. No digamos cosas si no sabemos o solamente por seguir a alguien que crees que sabe algo. Toma la decisión por ti mismo. Cuando se trate de Jesús, tú busca la información. Tú mismo. Regresamos a la historia. Y ahí en el versículo 37, vamos a leerlo hasta el 39, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí ya estamos, como dice aquí la Escritura, en el último día de la fiesta. Recuerden que esta celebración duraba una semana. Pero aquí en el último día hacían algo especial. Dice que toda la gente de la fiesta echaban agua alrededor del altar y esa agua era traída del estanque de Siloé. Y si recuerdan, esta palabra significa enviado. La palabra Siloé significa enviado. Y este último día de la fiesta marchaban 7 veces alrededor del altar antes de echar el agua, mientras cantaban los salmos, o el salmo 118:25, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces la gente daba la vuelta al altar 7 veces cantando este salmo. Y esta agua que traían era del estanque de Siloé. Esta agua que tenían era del enviado. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que estaban tratando de ilustrar en esto que estaban haciendo era la espera del Mesías. La espera del Mesías que iba a derramar esa agua viva. Ese Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a imaginarnos este momento. Y vamos a pensar, a cerrar los ojos por un momento si puedes. Y pensar que estás ahí, cantando este salmo, diciendo, Jehová, sálvanos ahora. Orando por por este Salvador que llegue ya. Y ahora que tenemos esa imagen ya, que estamos dando la vuelta a nosotros con esa agua en las manos, gritando que queremos ser salvados, Señor, manda a ese Salvador. Ya que tenemos esa imagen en nuestra mente, vamos a leerlo así. El versículo 37 dice que Jesús levantó su voz o alzó su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dice la Escritura, su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en todo el festival, lo que estás cantando este salmo, orando, Señor, sálvanos, se oye esta voz que dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Es como si esto, esta foto que estábamos viendo, tomara vida. Porque aquí está el agua donde están sacando, el agua que sacaron del estanque, del enviado. Es esa agua representando el Espíritu Santo. Y orando porque el Mesías llegue pronto. Y de repente el enviado, o sea, Jesús, el enviado de Dios, está ahí preguntando: ¿quién tiene sed? ¿Quién quiere el Espíritu Santo? O sea, ¿puedes imaginarte esto? ¿Cuántos años no han hecho esta fiesta, este festival, orando por la venida del Mesías y orando finalmente por esa agua viva? Y ahí está, enfrente de ellos. Yo soy. Si tienes sed, ven a mí. Yo soy el que dice la Escritura que de ti correrán ríos de agua viva. Yo soy esa agua. ¿Y cuál fue la reacción de esta gente? Y la reacción de esa gente lo vamos a ver en el próximo estudio. Pero quiero terminar con esto. ¿Has estado orando tú al Señor por ese problema que no has podido resolver, por salvación o por la salvación de un ser querido? Por tener paz en tu corazón, por tener tranquilidad en este mundo tan inseguro, tan caótico. Y tal vez ya llevas años orando, así como esta gente que ellos llevaban haciendo esto muchas veces, esta oración cada vez que festejaban la fiesta de los tabernáculos, cantando este salmo, gritando: Señor, sálvanos ahora. Pero de repente, ahí está. Ahí está nuestro Señor Jesús preguntándonos: ¿tienes sed? Toma, cree en mí y serás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos revela a Jesús. Él es nuestra respuesta para todo. Jesús. En Jesús encontramos consuelo, fortaleza. Y a través de Él tenemos, como dice la palabra, línea directa con el Padre. En la Escritura dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre e intercede de día y de noche por ti y por mí. Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro libertador. La palabra dice que Él es admirable, consejero, príncipe de paz. Y no es la paz del mundo que está sujeta a las circunstancias. Está sujeta a cosas que puedes perder en realidad. Todo lo que tú ves se puede perder. Y si tú tienes paz basada en esas cosas, ¿cómo te lo explico? Sino que Jesús es nuestra paz. Esa paz que no importa las circunstancias. Él es Dios y está ahí. Está aquí en este momento para tomarte bajo sus alas. Solo hay un requisito. Y se los dijo a esas personas en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué les dijo? El que tenga sed. ¿Tú tienes sed en este día? ¿Tienes sed de justicia? ¿Sed de amor? ¿Sed de paz? ¿De tranquilidad? ¿Ya has probado de otras aguas y vuelves a tener sed? ¿Has probado todo y sigues sin estar satisfecho, satisfecha, sin estar feliz? El día de hoy, el Señor está aquí. Y Él quiere darte esa agua viva. y no te quiere dar esa agua solo para calmar tu sed ahorita, sino para que seas una fuente de agua, una fuente de agua viva que fluya desde tu corazón y ya no tendrás sed. Y no solo eso, sino que podrás ser de bendición para otros también. Podrás ofrecerles de esa agua para que también ellos dejen de tener sed y encuentren al Señor. ¿No te gustaría ser ese canal que Dios use para traer a otros a Él? El Señor te quiere llenar el día de hoy. Quiere contestar tu oración el día de hoy. Y si tú no conoces todavía, no tienes esa relación con Jesús personal, el día de hoy yo quiero llevarte hacia Él. Porque si has estado orando diciendo, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, el día de hoy Él está aquí y te está diciendo, si tienes sed, ven a mí. Y puedes decirle al Señor, Padre, estamos aquí, estoy aquí, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho, Padre, que ha sido fuera de tu propósito. El día de hoy yo te quiero declarar como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Límpiame, lávame con tu sangre. Renueva mi mente y mi corazón. Y el día de hoy escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, porque quiero estar contigo. Yo no quiero ser como esos fariseos que les dijiste que no iban a poder estar donde tú estás, Señor. Yo quiero estar donde tú estás. Límpiame y lávame de todos mis pecados. Y te doy gracias, Señor Jesús, por hacer esa obra en mi vida. Padre, y te damos gracias por haber escuchado nuestra oración, que hemos estado gritándote, hemos estado orando, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y el día de hoy me he dado cuenta que tú estás ahí, Señor. Padre, yo tengo sed de justicia, tengo sed de perdón, tengo sed de amor. Gracias, Señor, te damos por esta obra tan hermosa y porque sé que tú has respondido todas nuestras oraciones el día de hoy, Señor. Y gracias por haber tomado a esos que ahora pueden tener una relación contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo, Señor, por este tiempo. Por todas esas personas que están en este momento orando a ti, Señor. Las pongo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues damos gracias a Dios porque sabemos que aún sigue salvando. Aún puede decir Él, valió la pena esa muerte en la cruz. Valió la pena. Hermanos, sigamos predicando su palabra, las buenas nuevas del Evangelio, porque solo hay un camino al cielo, y ese es Jesucristo. No olvidemos eso. Y mientras esa sea la base de nuestra doctrina, la base de todo lo que hagamos y digamos, hermanos, hay que unirnos como hermanos en Cristo, dejar esas cosas que no tienen sentido, que no son importantes, y enfocarnos en lo importante que es Jesús y pelear todos juntos contra un enemigo que todos es el que tenemos, que es Satanás. Entonces, unámonos, hermanos, y pues gracias por estar aquí con nosotros. Síguenos escuchando a través de todos los canales que están a tu alcance, nuestro website, versoaversoconjesus.org. Además, ya saben que estamos en Facebook, estamos en Twitter. Comuníquense con nosotros, mándenos unos emails, cosas que el Señor haya hecho en sus vidas a través de este ministerio o cualquier cosa que el Señor haya hecho en sus vidas que quieran compartirlo con toda la audiencia, con todos los hermanos que tal vez esa palabra de testimonio puede ayudar a alguien allá afuera a levantarse en el Señor y pues seguir fuertes. Y pues no se les olvide todos estos espacios que tenemos para que ustedes se comuniquen, para que ustedes se les facilite escuchar esos estudios. Y pues ya sabes, puedes dejar aún tus comentarios y háganlo. Los invito a que lo hagan. Alguna pregunta que también tengan, tal vez hasta un saludo, lo que sea. Este es tu espacio. Entonces, también no se les olvide, antes de que a mí se me olvide, que también estamos en iTunes, ahí donde están todas las, donde puedes seleccionar los podcasts. Y también ahora estamos en Google Play, si se les hace más fácil por bajar los estudios por Google Play, también estamos en Google Play. Igual estamos bajo la sección de los podcasts. Así es que hay muchas maneras de seguirnos. Solo te conectas y a cualquiera de estos medios y ahí está. Y pues cuando andes haciendo ejercicio, puedes escucharnos cuando vayas manejando y estés atorado en el tráfico, que eso es muy común ahora. Puedes estar siendo edificado con sana doctrina, con la Biblia, que habla de redimir el tiempo. Aún la palabra nos dice redimir el tiempo. Entonces lo puedes hacer de esta manera, aprovechándolo, escuchando buena enseñanza bíblica y como dice aún la escritura, porque los días son malos. Entonces estamos tratando de facilitar eso para ti, para que puedas tomarlo y aprovecharlo. Y pues bueno, una vez más te damos gracias por estar aquí con nosotros. Comparte también este mensaje a todos los que lo quieran escuchar. Tienes la oportunidad de descargar cualquiera de estos estudios. Y si nos acabas de sintonizar por primera vez, pues también tienes la oportunidad de ir desde el primero y ponerte ahora sí que al corriente con nosotros para ir pues todos en una misma página. Entonces seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios. Pero pues es todo por hoy. Yo me despido. Yo soy Oscar Maldonado. Y que mi Señor los bendiga con todo amor, con toda prosperidad y gracia para con los hombres. Y los quiero mucho y nos escuchamos pronto. Bye. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios a versoverso.conjesus.org con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, revélame a Cristo.